Vamos a recibir a María Isabel Cárcamo, hemos hablado con ella en muchas oportunidades, que es coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina. María Isabel, ¿qué tal? Buen día y feliz año. Bueno, buen día para ti, la audiencia, y feliz año para ustedes también. Bueno, gracias por atendernos esta mañana y queríamos abordar contigo en particular el tema plásticos, que sabemos que ha sido motivo en diciembre del año que ya dejamos atrás de una reunión internacional en Corea del Sur. ¿Estuviste, participaste en esa reunión? Sí, mira, este es un, yo las veces que estuve anteriormente les había comentado sí. que desde el 22 que se tomó la medida, a principios del 23 se decidió, hubo un reconocimiento de la contaminación de plástico en todo el mundo, y lo que en ese momento se tomó la decisión de empezar a trabajar en un tratado del plástico. Sí. Y para que sea un tratado a nivel internacional tiene que haber muchas negociaciones anteriormente. Esto es un tema muy lento porque estamos hablando a nivel internacional. Y justamente el año pasado, a principios de diciembre, se llevó a cabo la última reunión del tratado. En teoría iba a ser la última reunión, pero no fue la última reunión de las negociaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 5 reuniones se estuvo trabajando en qué iba a llevar, en qué iba a significar el tratado. Entonces, los países lo que hacen, hay toda una secretaría y se elabora el tratado, que es básicamente es lo que va a consistir, qué es lo que van a hacer. Bueno, no se llegó a un acuerdo. Uh-huh. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo porque hubo todo varios países encabezados por Arabia Saudita, Rusia, Irán, entre otros, China, entre otros, si ustedes se dan cuenta, son países bastante significativos que son los que en cierta manera también están controlando o manejando el resto del mundo, ¿no? Estos países no llegaron a un acuerdo porque ellos consideran que no tienen por qué haber una reducción de la producción de plástico, obviamente, pero estamos hablando de países que son petroleros. ¿Estados Unidos lo nombraste? No, porque Estados Unidos no. Mira, Estados Unidos queda un costadito muchas veces y después da otro toque. Uh-huh. Pero no, en esta lista de países no está Estados Unidos. Estas reuniones internacionales son con los gobiernos, entonces. Exactamente, están todos los gobiernos, representantes de todos los gobiernos del mundo, fundamentalmente los que están presentes en estas reuniones son los ministerios de medio ambiente. En uh-huh. algunos casos, bueno, por supuesto también de economía, y de energía en algunos casos, ¿no? Claro. En nuestro país tuvo la representación, estuvo presente por representante del Ministerio del Medio Ambiente, que es la mayoría de los países del mundo. Bueno, y participan, y participan también organizaciones sociales en estas reuniones. Sí, totalmente, sí. Por eso nosotros estuvimos presentes, que si bien es cierto, yo represento el trabajo en Uruguay, pero también trabajo a nivel internacional. Sí. Y lo importante de poder participar es que, si bien es cierto, en algunos casos nosotros tenemos la palabra para hacer alguna declaración, no tomamos las decisiones, por supuesto. Lo que sí podemos es transmitir información. Claro. Y en este caso, en esta reunión que hubo en Busan, se cortó muchísimo la participación de las organizaciones, de la sociedad civil en general, en esta reunión, lo cual no es común, no es común, porque se le da la posibilidad, se participa en algunas reuniones durante el día, y esta vez no fue así. fue totalmente diferente. Y bueno, hubo todo un reclamo de la sociedad civil. Estoy hablando a nivel internacional, no estoy hablando a nivel de América Latina solamente. Sí. ¿Y qué significa eso? Si a nosotros nos quitan la posibilidad de transmitir la negociación, bueno, siempre las negociaciones las toman los que tienen el poder, claro, pero por lo menos nosotros tenemos la posibilidad de participar en algún momento de alguna manera con algunos gobiernos, ¿no? Y es en este caso hubo una incluso hubo manifestaciones, entregada información a la secretaría, ¿no? El tema es que la secretaría también, la secretaría en teoría debería de ser neutra, pero cuando hay presiones de los gobiernos como este tipo de países, es medio complicado, ¿no? Claro. Y eso fue un problema bastante serio en esta reunión. A ver, María Isabel, pongamos sobre la mesa cuál es la preocupación central de las organizaciones que trasladan o intentan trasladar a los gobiernos sobre el tema plástico, porque hay muchas cifras preocupantes, tanto de la producción del plástico que continúa como de los residuos, ¿no? Bueno, es todo un el problema fundamental de las organizaciones es justamente lo que tú decías, hay una producción excesiva. Y además no tenemos que olvidarnos que el plástico tiene 1.600 sustancias tóxicas en ella, o 1.650 sustancias químicas, en que un porcentaje pequeñísimo se sabe, ya se sabe, que son muy tóxicas, perdón, quise decir lo contrario, que hay una cantidad enorme de estas sustancias que ya se conocen, que son muy tóxicas, por científicos a nivel internacional, y de los que no se sabe son otros. Eso no, que de los que no se sabe no se quiere decir de que no sean tóxicas, ¿no? Entonces, tenemos por un lado una producción excesiva en que está terminando, termina en nuestras aguas, termina en nuestro suelo, termina en nuestro aire, y hay estudios en que ya se reconoce que hay sustancias que son utilizadas en el plástico que la tenemos en los en nuestros organismos. Hay registro en sangre, en el cordón umbilical de los niños, en todos lados, o sea, en las placentas. Entonces estamos hablando de sustancias que son muy tóxicas, y lo peor es que están en aumento, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la industria? ¿Cuál es la solución que da la industria? El reciclaje. Y el reciclaje es mínimo, y además no hay que perder de vista que para hacer un reciclaje también tienes que usar otras sustancias tóxicas. Porque no es cosa de que se vaya por poner algo muy simple, derretir y ya hago otra cosa. No, para hacer la otra cosa, para hacer el otro objeto, también necesito más sustancias tóxicas, y por el otro lado, tampoco la industria ya ha reconocido que no es rentable, porque tiene que utilizar lo que ya no le sirve, porque no está en las mismas condiciones de lo que estaba en principio cuando se hizo el primer objeto. Claro. Entonces, es una cadena de nunca terminar, ¿no? Y por el otro lado, lo que se puede reciclar es en teoría, lo que se podría reciclar es un porcentaje que es muy pequeño, que son básicamente, por simplificar, las botellas de agua, por ejemplo. Eso es lo que, y todo el resto de lo que tenemos, que ustedes pueden pensar que ese nombre es enorme, pensamos en un supermercado, que todas las cosas que están envasadas en envases de plástico, esas no tienen posibilidad de reciclarse. ¿Y dónde termina? De nuevo, termina en los basurales o en los incineradores, que ahí se producen otras sustancias y no desaparece, porque si se quema, si se llegase a quemar totalmente, queda la ceniza, y esa ceniza también es contaminante. Estamos hablando de un tema muy grave, y lo que se está apostando, lo que nosotros estamos apostando, es a parar la producción de la manera que se está haciendo. María, una consulta con respecto a ese reciclaje que estamos hablando. ¿Uruguay cuánto recicla y en comparación al mundo cuánto recicla de plástico? ¿Se tiene esa información primero, más o menos? En Uruguay recicla como mucho el 3 o el 4% o como máximo el 5%. Han dicho que van a reciclar más, pero de vuelta, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. Que hay toda una discusión en estos momentos si es rentable o no reciclar. Sí, claro. Porque es más fácil, te digo, es más fácil tirar que reciclar. El tema es que cuando estás tirando, una cosa es que tú tires, no sé, a ver, que no estoy diciendo que está bien, no es que tú tires dos botellas a la semana de agua, a que durante el día tú tires tres. Claro. Entonces, estamos hablando de cantidades también. Y ese es un tema grave. Y a nivel internacional, han salido estudios que nos han metido en la cabeza durante décadas que no importa, bueno, vamos a reciclar, vamos a poner distintos tachos para que yo ponga el plástico, el cartón y no sé qué. Estoy hablando a nivel mundial, ¿no? También, así como lo que ocurre en Uruguay, ocurre en otros países del mundo, que se separan y después juntan todo y se quema o se entierra. Y claro, tenemos un solo planeta, o sea, no podemos, medidas hay que tomar. Medidas hay que tomar, y como yo decía anteriormente, no se llegó a un acuerdo en el tratado, en la letra del tratado, en este principio, en el diciembre pasado, todavía no se ha dicho cuándo va a ser la otra reunión para realmente tomar una decisión y decir, bueno, con este tratado tenemos que trabajar. Además, después que tenemos el tratado, hay otra reunión donde firman la letra del tratado y después hay que esperar un par de años más para que los países lo lleven a sus gobiernos, sea firmado, y después que estén 50 países hayan firmado, hayan ratificado ese convenio, recién entra en vigencia, en vigor. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Sí. Estamos hablando que no es que yo vaya se firma, estamos de acuerdo, no, se tiene que llegar al Parlamento de todos los países del mundo, esperar 50 países que hayan aprobado y recién empezar a tomar medidas a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ser consciente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en este momento en el mundo y en nuestro país. Y que yo siempre digo, no, nuestro país es chico en cierta manera comparado con otros, pero cuando generamos un problema, sí, es muy grande, porque no tenés mucho espacio para dónde tirar, y tirando más basura, a eso me refiero, ¿no? Que no es esa la solución tampoco. Ustedes en algún material de la página de Rapal vemos cifras graves en ese sentido, de declaraciones de responsables de campañas contra el plástico de distintas organizaciones, que por ejemplo señalan que solo se ha logrado reciclar, y le pedimos a la audiencia pensar en esta cifra, el 9% de todos los plásticos generados en los últimos 70 años. Con lo que eso implica, es decir, todo el volumen de plástico que está presente, y nosotros no nos imaginamos hasta dónde llega esa presencia, ¿no? Bueno, dentro de nuestro organismo, por supuesto. Sí. El tema, ¿sabes cuál es? Es que no lo vemos. Porque nosotros caminamos por las calles, bueno, sí, vemos las bolsas plásticas tiradas, botellas, no digo que no lo vemos, ¿está? Sí. Vemos eso. Se barre, lo tiras al tacho y va a Felipe Cardoso o a otros lugares. Pareciera que no está. ¿Qué ocurre? Sabes que gran parte, hay una cantidad enorme de plástico en el mar. Claro. Tenemos islas de plástico. Y los países del Caribe, por ejemplo, no solamente los países de las islas del mundo, están muy preocupados, porque ¿qué ocurre? Las corrientes también van arrastrando. Y ese es el plástico que vemos. Pero el plástico tiene las micropartículas que se van en cierta manera soltando ese plástico y está entrando el agua. O sea, tenemos el agua contaminada, por lo tanto, después los peces contaminados con micropartículas de plástico y nuestros cuerpos, o sea, porque se come el pescado. Es un tema grave que claro. La se arma una cadena de contaminación, ¿no? Y claro, es ¿cómo sacas eso? ¿Cómo lo saca? O sea, yo sé que han habido organizaciones, Greenpeace ha sacado, va con sus barcos y saca. El tema es que sacas uno y entran 10. Uh-huh. ¿No? Ese es el problema. Y es grave, de verdad que es muy grave. Se dice que va a haber más plástico. En pocos años más plástico que peces, y no cabe duda, pareciera una película de terror, pero no es de terror, es la realidad. ¿Y cuál es el problema? A ver, nosotros, la persona que está escuchando, ¿qué puede decir? Bueno, ¿y yo qué hago? Y yo me pregunto, es cierto, hay muchas cosas que no podemos hacer nada. Por ejemplo, si yo necesito comprar la leche, viene en bolsa. Ya sé que no se le puede pedir que empiecen ahora a embotellar la leche en botellas de vidrio. No va a ser eso, pero sí creo que también tenemos que pensar en nuestro comportamiento diario. Ahora casi no se hace la comida, está hago un pedido ya y vienen 20 cosas plásticas. Como en 10 minutos y todo lo que estoy tirando probablemente esté siglos ahí en algún lugar, porque nada desaparece, se transforma pero no desaparece. Sí. Ahora viene, no sé, un pensamiento que me aparece, viene Reyes, se llenan a los chiquilines con muchos de esos juguetes que finalmente es basura, porque juegan 2 minutos y ya desaparece y queda ahí en algún lugar y está todo hecho de plástico. Lo otro, la ropa que estamos usando es hecha de plástico, aunque diga algodón, tiene plástico. Entonces no debemos debemos pensar, creo, desde forma individual, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué consumo estoy haciendo yo excesivo? Porque si yo consumo excesivamente, va a haber una producción excesiva también. Ahora tenemos mensajes, Marcelo, sí. 099-326-381, pero queríamos también mirar en este panorama, María Isabel, tan complejo, ¿por dónde pasaría empezar a construir en concreto una alternativa? Porque viste que siempre aparece cuando implica, bueno, parar una producción, el tema de plata, de ganancias millonarias que esto genera, pero por otro lado cambiar las conductas de vida, de lo que utilizamos, no es algo que se haría, es que se puede hacer de un día para el otro, pero ¿por dónde pasa pensar una alternativa para el mundo sin plástico o sin tanto plástico? Mira, yo la alternativa la pongo entre comillas, porque cambias una cosa por otra. En Europa han salido bolsas hechas de papa. A ver, pero la papa es para comer. Claro. Antán también dice, no, se puede hacer de maíz. No, pero el maíz es comida. De alguna planta que en este momento no me aparece, pero sí han habido intentos. ¿Qué ocurre? El tema es que cambias la alternativa por otros impactos también. Claro. ¿Ah? O sea, para mí alternativa no es hacer una bolsa de papa. No es una alternativa. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. El cambio de conducta lleva mucho, mucho tiempo y es re complicado porque a veces tú querés cambiar de conducta y no podés. Porque te lleva. A ver, el arroz, todo viene... Sí, todo o sea, ¿con qué sustituimos las botellas de plástico, los juguetes de plástico, ese tipo de cosas? Madera, uno piensa, bueno, árboles... Pero, por ejemplo, el tema botellas, que más vidrio, por ponerte ejemplos así gruesos, ¿no? Claro, sí, pero es que yo creo que tendríamos que ponernos a pensar y ver dónde está el consumo excesivo. Primero que nada yo creo que hay que ponerse a pensar, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente puedo buscar una alternativa? Uh-huh. Porque además, por ejemplo, cuando yo hablo de agua, de las botellas, del agua que viene en botella, yo estoy tomando micropartículas de plástico también, porque hay una migración de esas partículas, de esas microplásticos, hay una migración al agua, mira que está comprobado. Entonces, si yo eso ya lo sé, ¿no será mejor que yo compre un filtro? Uy, no, será mejor que yo tenga, si yo llevo agua, yo siempre ando con agua, ¿no sería mejor tener un termito de metal y llevarme el agua de un filtro? Voy a gastar una vez, pero voy a proteger yo mi salud y voy a proteger el futuro, no, el presente de los niños. Sí. Entonces, yo entiendo. Que es difícil el cambio de conducta, pero si no hay un cambio de conducta, ninguna alternativa va a ser suficiente, porque las alternativas también producen otros efectos. Claro. Tenemos un mensaje acá de Cecilia, la escuchamos. Sí. Bueno, un abrazo afectuoso para Mari, agradecerle por todo lo que hace a diario ella, por su compromiso con nuestra salud y con la del ambiente a nivel nacional e internacional, todo lo que se mueve. Y bueno, agradecer a la radio también por invitarla, por tenerla en su agenda, que es absolutamente distinta a la que marcan los grandes medios que ocultan todo este tipo de cosas. O sea que bueno, muchísimas gracias. Después escucharé el audio porque hoy no puedo estar en directo escuchando la radio y lo difundiré. Abrazo. Ahí estaba el mensaje de Cecilia. De Cecilia, sí. No, la verdad que agradezco. Yo también agradezco enormemente la oportunidad que ustedes me dan para transmitir esto. Y es cierto, es muy pocas veces se habla de este tema. ¿Por qué? Porque toca muchos intereses, ¿está? Toca muchos intereses. Y yo quisiera acá ahora transmitir algo que, por ejemplo, está haciendo... antes que nada quisiera hacer un comentario con respecto también a cuando vamos a los supermercados. Sí. En el supermercado todo está viniendo con cajitas de plástico. Sí. Todo está con cajitas de plástico. Bueno, entonces a lo mejor habría que empezar a que las cosas se vendieran a granel. ¿Por qué no? Si uno se pone a pensar, ¿hace cuántos años uno iba o compraba las cosas en la feria con la bolsa? Ahora no, tiene que llevar 10 bolsas plásticas, no sé, y no sé cuántos más. Bueno, eso por un lado. Y lo que quisiera hacerte un comentario de una información que salió ya en octubre de... lo viene planificando el año pasado... Rocha, ¿no? El departamento de Rocha. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer? No sé si ya lo están manejando, pero salió a mitad de año lo que iban a hacer. La cooperación de Rocha, de Rochense de Turismo, firmó un convenio de colaboración con la Dirección de Ambiente y Cambio Climático con la Intendencia, comprometiéndose a implementar en el sector turístico prácticas para reducir los plásticos de un solo uso. Mira, quisiera primero hacer un gran comentario con respecto a esto. Primero, que la intendencia, voy a ver la parte positiva, se dio cuenta de que algo tenía que hacer porque había demasiado plástico, que se tiraba demasiado plástico, sobre todo en verano, porque es uno de los departamentos donde va la mayoría de las personas a veranear. Bien, vamos a ver eso como positivo, que hay que hacer una reducción del plástico en un solo uso. El plástico en un solo uso, como lo dice la oración, es algo que lo uso y lo tiro. Lo compré, lo usé y lo tiré. ¿Pero qué saca como alternativa? Yo vi la foto. La alternativa es unas cajitas que parecen que son de cartón, tiene una apariencia de cartón, pero también tiene un plástico. ¿Está? Tiene plástico, tal vez no tanto como las cajas de plástico en sí, pero tiene plástico. Entonces, a lo que yo quiero apuntar con esto, los vasos y los plásticos, los vasos y las cajitas, tienen plástico, ¿tá? Que no se deben de vender como que sea biodegradable. Estas cajitas y esos vasos se pueden biodegradar en situaciones muy extremas y se demora un montón de tiempo. Pero de vuelta, si a lo mejor yo pongo en mi jardín una de esas cajitas y un vaso, a lo mejor no es lo mismo que yo ponga 100 cajitas. Eso por un lado. Por el otro lado, como decía anteriormente, pueden cambiar de estado pero no desaparecer. Y esas cajitas y esos vasos también tienen micropartículas plásticas y químicos tóxicos. Entonces no podemos que nos vendan de vuelta, como tú decías, esta como alternativa. Esta no es una alternativa. Si tú me dices, hay un reconocimiento de la intendencia de que tienen que eliminar el uso de los plásticos, el uso de un solo uso, de los plásticos de un solo uso, está bien, hay un reconocimiento, porque están seguramente con mucha cantidad. Pero no compremos ese tipo de alternativas como que sean la solución. No lo son. Claro. El tema de la fabricación. Acá Uruguay tenía fábrica de envases de vidrio, por ejemplo. Claro. Eso quedó como que en la nada, ¿no? Quedó como en la nada. Cerraron. Cerró Cristalerías del Uruguay y quedó en la nada. Después quedamos presos del plástico. Claro. Es que era también lo que decía. Si yo no tengo opción, yo voy al supermercado a comprar. Estoy hablando de la comida, ¿no? Sí. Pues hay lugares que en este momento están vendiendo a granel, ¿sí? Pero no es usual. O sea, hay lugarcito acá, otro allá, otro por acá. Y en lugares que son como muy puntuales, no quiero nombrar porque no es la idea de nombrar lugares, acá hay lugares en que se pueden comprar a granel. E incluso tú eliges la bolsa, hay unas que son con plástica y otras que son de papel. Pero ¿cuánto? Yo para ir a esos lugares me tengo que trasladar. ¿Y por qué si hay en un lugar? ¿Por qué no hay en otro? ¿Y por qué no empezamos a pensar de otra manera? Sí, sí. Un tema que insisten también es el por qué es tan malo que haya plástico. Eso, si no lo comemos, o de hecho lo estamos comiendo, pero claro. ¿En qué nos hace mal a los humanos comer plástico, podríamos decir? Y que son, te estás metiendo sustancias tóxicas en tu organismo y ya. Hay muchas que son aparentes, que se llaman disruptores endocrinos, que son un grupo de sustancias que son muy tóxicas y actúan como hormonas en tu cuerpo. Como que cambian, se disfrazan de una hormona. Sí. Entonces, estamos hablando de temas graves. estamos hablando de que tenemos problemas con los chiquilines, que tenemos problemas con la gente, distintos tipos de problemas, y estos también producen alteraciones. Claro. Tengo un par de mensajes acá. De nuevo, no quiero pasar una película de terror, pero prestemos atención. Sí, además te hace pensar, ¿cuántas veces decimos ahora? Esas enfermedades, antes no había tantas enfermedades o no se conocían, sería que no las diagnosticaban, sería esto, sería lo otro, pero capaz que algo tiene que ver con esto de tantas cosas nuevas. Si gran parte de la Organización Mundial de la Salud, si algo ha reconocido que el ambiente es tóxico. Claro. O sea, hay cosas que están en el ambiente y que son tóxicas y están provocando alteraciones en los seres humanos. Eso la Organización Mundial de la Salud lo tiene reconocido. Bien. Entonces, a ver, caramba, estamos en esto. ¿Y qué voy a hacer? A ver, ¿qué podemos hacer en forma individual? Yo creo que sí podemos hacer cosas, ¿tá? Era lo que yo les decía anteriormente. Bueno, cambiemos el patrón de conducta. Digamos, no. Y empezar a cuestionar. Si yo voy a un centro comercial, que no voy, pero no importa, hay cosas que te están vendiendo a 100 pesos. A ver, caramba, ¿y cómo a 100 pesos esto? Hay mensajes. No sé, una funda, no sé, sí. Lo doy como un ejemplo. Sí, sí, sí. Una funda de una almohada, 150 pesos. Puro plástico. Irrisorio. Sí, el precio. Sí. Para hacer una funda. No estoy diciendo que 150 pesos no sean nada, pero ponerse a pensar, a ver, ¿qué están poniéndole? Sí. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Acá Raúl dice: buenos días, es un factor fundamental la mayor inversión de todos los gobiernos en educación sobre este tema. José Luis Bazano dice: en la agroecología el nylon se permite, solarización e invernáculos, cintas de riego, gran contaminación. Nosotros, dice, en la Feria Orgánico Unión, pedimos traigan las bolsas chismosas. Ay, las famosas bolsas chismosas. Sí. Mira, yo a ese lo aplaudo. Ajá. Es un problema gravísimo, gravísimo. Incluso ya hay estudios que donde más se utiliza plástico es en la agricultura. Y yo este producto que tiene la feria en Bella Unión lo aplaudo. ¿Tá? Y desearía que en todas las ferias orgánicas no ofrezcan bolsa. Porque una cosa es que tú dices, mira, toma, llévate, yo te pongo en una bolsa. O que vendan cosas, productos, en cajas plásticas o en bolsa. Claro. ¿Ya? O sea, estamos contradiciéndonos. Uh-huh. Estamos contradiciéndonos totalmente. Y mira, ya que mencionan esto de la agricultura, las mangueras de riego son terribles. Porque se tapan. Como están a nivel del suelo, se tapan de tierra. Y no es posible sacarle esa tierra, o es muy complicado. Entonces, esas mangueras tienen un periodo de uso muy corto. Y no estoy hablando de la producción orgánica, estoy hablando de la producción convencional y básicamente, en que además en la producción convencional le ponen, en esas mangueras le ponen el paquete de todo. ¿Tá? De agrotóxico, de fertilizante y de todo lo que le puedan poner. Y queda en la manguera. Imagínate que el plástico ya es contaminante, quedan residuos de las otras sustancias y además la tierra que queda también está contaminada. Y es terrible, es súper complicado sacarle esa tierra para después volverlo a reciclar. Claro, claro. Acá tenemos otro... complicadísimo porque yo lo vi acá en Uruguay y el lugar que visité que estaban haciendo reciclaje, pues yo personalmente con otros compañeros hemos visitado esos lugares y nos decían, el tema es que recibimos, y estamos hablando de kilómetros, kilómetros y kilómetros y kilómetros, y como les decía anteriormente, son mangueras que tienen un periodo muy corto de uso. Claro. y sin hablar de las de las bolsas donde vienen los fertilizantes o las que vienen las semillas y bueno, podemos continuar. Sí. Hay más preguntas de los oyentes, sí, acá o hay opiniones. Un mensaje de Julio de la Llana dice lo siguiente: la verdad, buenos días, que pasen bien, pero la verdad que aporta poco este señor. Primero, el envase de vidrio tiene que imponerse inmediatamente y es necesario, incluso el plástico. Le agrega bifenol, que es tóxico y cancerígeno, al líquido que está dentro de una botella de plástico. Así que es imprescindible pasar al vidrio y no es imposible. El segundo elemento es que por lo menos la necesidad de recurrir a bolsas hechas con papel, que es biodegradable porque es en última instancia madera que vuelve a la naturaleza. Y un tercer elemento sería la chismosa, para empezar a corregir estas cosas. Una consulta, el tema de la chismosa, pero hay chismosa, como se dice, de plástico también, ¿no? Esa fue la que sacaron, ¿no? Ah, está. Mira, el caso de un país asiático, ¿no? De un grupo de compañeras con los que trabajamos. ¿Sabes que te escuchamos un poquito bajo? Te pedimos acercarte al teléfono. Quería contar con esa, la alternativa de las bolsas, ¿no? Sí. Que en uno de los tantos países, en un país asiático de un grupo de personas con las que nosotros trabajamos, lograron sacar la bolsa, que no se usara más la bolsa plástica, ¿no? Y lograron bastante, un nivel bastante importante. Y la otra vez nos comentaba que empezaron a sacar las bolsas supuestamente biodegradables, ¿sí? No estoy hablando de la chismosa, que es más gruesa, estoy hablando de las bolsas, en teoría, de esas de plástico, pero biodegradables. Y ¿sabes qué? Esas, como decía anteriormente, se degradan, pero es toda sustancia tóxica. Se degradan, te lo juro que se degradan, se desintegran. Sí. Se desintegran. Que alguien haga una prueba, si tiene una bolsa que le dieron que es supuestamente biodegradable, déjela guardadita en un lugar. Sí. Y a los pocos meses le va a aparecer que todo eso es polvo. No sé qué va a hacer después con ese polvo, porque está todo con sustancias tóxicas. Bien. María Isabel, vamos a dejar por acá por hoy este tema, que es muy importante, que hay que incluirlo en la agenda de temas, además planteándonos que asume un nuevo gobierno en nuestro país y que debe adoptar posturas sobre esto también. Te queremos agradecer que hayas conversado con nosotros esta mañana y bueno, mantener el vínculo con Rapal como desde hace años lo tenemos, con las informaciones que ustedes nos hacen llegar, y seguir conversando a lo largo de este año también. Gracias por hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre. Tierra.